Vayan y prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibieron, den de gracia. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí. Me llenó con su unción. Llevaré su salvación. Me he enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, pregonando libertad a los cautivos y el año de la buena voluntad. Espíritu de Dios ha venido sobre mí. Me llenó con su unción. Llevaré su salvación. Enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, pregonando libertad a los cautivos y el año de la buena voluntad. Me he enviado a sanar al quebrantado, a poner al oprimido en libertad, pregonando libertad a los cautivos y el año de la buena voluntad. Como un río poderoso llena mi alma, como fuego purifica mi interior. Tu presencia manifiesta en mi vida, derramando en mi ser tu salvación. Como un río poderoso llena mi alma, como fuego purifica mi interior. Tu presencia manifiesta en mi vida, derramando en mi ser tu salvación. Llena mi alma. purifica mi interior. Tu presencia manifiesta en mi vida, derramando en mi ser tu salvación.